Muchas gracias, Ismael. Las 5 y 2 minutos, es lunes. Bueno, lo que queda de lunes. Y comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. De comenzar la década de los 80, te hablo de 1978, fecha de publicación de esta canción que se llama Shake Your Body, sacude el cuerpo. Sí, son Michael Jackson y sus hermanos, los Jacksons. Pues no se nos ocurría mejor manera de comenzar lo que queda de lunes que pidiéndote que sacudamos el cuerpo juntos. Así que bienvenidos a nuestra burbuja diaria que nos va a llevar hasta las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos a Play Kiss. Donde cada tarde es una sorpresa. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz que nos va a poner al día. Tenemos toda la tarde. Tarde de San Valentín, sí, amigos. Es como para no acordarse que es San Valentín, que venga a venir este de la radio a recordártelo, seguro. Bueno, pues va, a colación del tema. Hoy queremos saber, te doy el teléfono antes, nuestro WhatsApp, que es el 606-712-658. Toma nota, por favor, 606-712-658. Hoy queremos saber cuál fue tu peor cita, y cómo hiciste para salir por patas. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, Enrique García. Hoy es el día, ¿eh? Words F.R. David. Toda una canción de amor de los 80 que nos encanta. Y bueno, ¿qué? ¿Cómo va este lunes? ¿Qué tal tu San Valentín? ¿Rosa? ¿Gris? ¿Deseando que termine? ¿Se han acordado de ti? Enhorabuena. ¿Que no? Bueno, sin rencores. No se lo tengas en cuenta. Y esta noche, que duerma en la bañera. Ya os avisamos que no teníamos claro si el crío este que va en pañales lanzando flechas es Cupido buscando enamorados o Legolas matando orcos. Un café después de interminables chats, una encerrona organizada por los amigos. El caso es que todos hemos tenido esa cita memorable que nunca olvidaremos, en la que esperábamos encontrar el amor y apareció el horror. Así que queremos saber cuál fue tu peor cita y cómo hiciste para salir por patas. ¿Caíste en la cuenta que las llaman citas a ciegas porque no ves la hora de irte? ¿Fuiste a una cita en lugar de tu amiga y ahora ya no es tu amiga? 606-712-658 y la cosa va de amor. Y te vamos a regalar con los amigos de Energy System un dispositivo fantástico con Bluetooth, con Radio FM, que además es un altavoz genial, chiquitito, que se llama Music Box 5 y que te puedes llevar a cualquier rincón de la casa para escuchar baladas toda la noche. ¡Bienvenidos al show de la tarde! Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. I'm tired of waiting on you. Time flies by so slowly for the Día como hoy, en 1986, veía a la luz la canción del grupo sueco Europe, The Final Countdown. Fue el primer sencillo de su álbum, The Final Countdown. La canción ocupó la primera posición en las listas de popularidad de 25 países, incluyendo el Reino Unido y España. En los Estados Unidos alcanzó el número 8 en la lista principal de éxitos y el 18 en la lista de Mainstream Rock. The Final Countdown no fue escrita para ser un single, realmente fue escrita para ser interpretada al inicio de los conciertos, ya que los integrantes de Europe, fíjate, no creían que la canción iba a ser un éxito. De hecho, algunos de los miembros del grupo querían que esta canción, Rock the Night, fuera el primer sencillo. No obstante, el líder y cantante de la formación, Joey Tempest, lo mismo conservas aún algún póster, insistió para que la canción de Final Countdown fuera el primer single. Una decisión muy acertada y que además estuvo arropada por su compañía discográfica. Y es que no podemos evitarlo. Cada vez que suena esto, nos volvemos locos. Es un himno. Señoras, señores, con todos ustedes, Europe. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Sun and winter time. Oh, we will do just fine.

canciones que le cantan a la alegría, al amor, como este Easy Lover, ya sabes, son Philip Bailey, Phil Collins, uno de sus grandes exitazos. Va a ir poniéndonos un poquito en calor, ¿eh? Las 5:36, una menos en Canarias. Como cada tarde en directo desde el Estudio 5 de XFM. Bueno, va, venga, el teléfono, bueno, el WhatsApp, mejor dicho. 606-712-658. 606-712-658. Hoy que es el día de San Valentín, queremos saber cuál fue tu peor cita y cómo hiciste para salir por patas. En Carni de Ronda. Hola. La peor cita que he tenido, ¿sí? Pues nada, que con un chico, ¿sí? Que se me puso a hablar del tiempo. Que si hacía sol, estaba nublado, llovía o no llovía, o en fin. Y si quedas con alguien, pues bueno, pues para conocerte, no para que te hablen del tiempo, ¿no? Y pues nada, le dije que había visto a unas amigas que iba a saludar y ya está, ahí lo dejé con tres palmos de narices. Buenas tardes, soy José de Málaga. Hola. La peor cita que he tenido yo, ¿sí? En mi vida ha sido, ¿sí? Mi primera cita, que fue con mi supuesta primera pareja, que no, ¿sí? Llegó ni a hacerlo. Porque justo cuando terminó la cita nos besamos y ella tenía más bigote que yo. Me dio tal repelú que salí por pata. Hola, soy Beatriz de Mallorca. Hola, Beatriz. Una de mis peores citas fue el día de mi cumpleaños. Sí. Me llevó a la montaña a las 2 de la madrugada. Entonces me tuve que conducir yo y hacía un frío que pelas. Yo venía de trabajar, estaba hecha polvo, ¿sí? Y me regalaba chocolate, que lo odio. Y encima en una tienda de acampada. Retratado. Soy Carlos de León. Pues la peor cita que tuve en mi vida fue una vez en el 2005. Sí. Cuando empezaron las citas por internet, sí, hoy. Quedé con un pibón increíble de muerte. Ay. La foto, claro. Ay. Y cuando llegué, sí, resultó ser todo lo contrario. Sencillamente le dije que con ella no había quedado y me fui disparado. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias, el show de la tarde. Quédate conmigo. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss en Kiss. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go go go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go go go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? Los 80, con más variedad. Every day. Esto es señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias y en directo, tu show de la tarde. Bueno, hoy es San Valentín, ¿eh? Día 14 de febrero, ¿eh? Uy, qué bien, cuánto amor esta noche cuando lleguemos a casa a la hora de cenar, todo va a ser a ruñicos, ¿eh? Y hoy queremos saber cuál fue tu peor cita y cómo hiciste para salir por patas. 606-712-658. Cuando te dijo te llamo, ¿adivinaste que iba a desaparecer? En cuanto lo viste, ¿supiste que no se llamaba Alejandro, sino Elejendro? Te esperamos, 606-712-658. Es el show de la tarde. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoke in rhyme. And it hurts me that I never really knew him, 'cause all it would have taken was some time. You know he always seems to be there when I stumble, and when my of a crime. fast, I'm much too slow. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. Se juntaron, grabaron una maqueta con una canción llamada Body Talk. La presentaron a sus productores discográficos y a partir de ahí todo es historia. Aunque su mayor éxito fue este, marzo del 82. Just an Illusion. Se llaman Imagination y se pusieron el nombre en tributo a John Lennon, según dicen ellos, ¿eh? Fíjate, se han llevado 4 discos de oro, 9 discos de platino. En fin, desde los 80 disfrutamos con este grupo tan característico que se llaman Imagination. Esto es Play Kiss con Ricky García. Las 5 en Canarias con el sonido de Ace of Base. Esto se llama, ya sabes, All That She Wants. Bueno, llega ahora Ismael Arranz para ponernos al día con las noticias. Y a la vuelta, bueno, a la vuelta te he preparado una pequeña lista con las bandas sonoras más románticas de las películas que debes ver por San Valentín. ¡Lo pasaremos bien! Esto es Kiss.